Otra Fernández a este sándwich del día de la fecha, en este caso Ludmila Fernández hacía Night and Day, y a la que sumamos ahora a esta mesa de mediodía es a usted, Cinefilaura, que ahora sí la tengo acá al lado mío. Acá estoy, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, acá recorriendo la ciudad un poco, vine, vengo del Centro Cultural Kirchner. Por una posibilidad de trabajo, así que contenta. Bien. Veremos. No puedo adelantar mucho, pero bueno, vamos a ver. Pero sí nos puede adelantar. Vamos a ver qué pasa. Lo que ha traído para hoy, no solo adelantarnos, sino contarnos ya directamente. Sí. Sin tanto preámbulo. Lo que traje para hoy. Sí. Sí, eso por supuesto. Bueno, les traje en realidad un poco de Roman Polanski, porque esta semana, el día martes, exactamente, fue su cumpleaños. Polanski es un director de origen polaco, pero nacido en Francia. Uh-huh. Que tuvo una vida así bastante turbulenta y una filmografía más que interesante. Tanto su filmografía como su vida fueron así como muy engorrosas, pero al mismo tiempo muy exitoso en cuanto a lo que tiene que ver con cine. Él era hijo de familia judía y desde muy temprana edad estuvo como marcado por la tragedia. A su mamá la mataron en un campo de concentración, su papá es uno de los pocos sobrevivientes de otro de los campos. Ellos vivían en Francia y no se les ocurre mejor idea que irse a Polonia a vivir cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, porque creen que ahí van a estar más a salvo. Y bueno, les pasa de todo, pero él de a poco logra poder zafar de tanta enfermedad, de tanta tristeza y de tanta locura, y de tanta violencia, y empieza a muy temprana edad con cortometrajes. Alrededor de los 20 años ya empieza a filmar películas, cortometrajes, que no se hicieron demasiado conocidos, pero a partir de El cuchillo en el agua, que es el primer largo que lo realiza en Polonia, ya se empieza a ser conocido justamente por las características de su cine, que es así a la vez como muy violento y terrible, pero excelente en cuanto a imagen, guión, que también lo hacía él en general. Esta película es de 1962 y logra conseguir la nominación a la mejor película extranjera en los Oscars ya de 1963. Ya esta película mostraba como las características de sus siguientes producciones, su gusto por los ambientes claustrofóbicos, una cuestión muy psicológica que siempre lo acarreó, supongo yo que por este bagaje que tenía ya desde la familia, y de todo lo que le había pasado en su adolescencia y en su niñez. En 1965 rueda Repulsión, una excelente película con Catherine Deneuve como protagonista, una película muy loca, muy surrealista, donde de las paredes salen manos que atrapan a la chica y ella empieza a sentir esta repulsión por los hombres en general. Y esta película tuvo varios premios, incluido El Oso de Plata en el Festival de Berlín de ese año, de 1965. En el 66 filma Cul-de-sac, que vendría a ser algo así como Callejón sin salida, en el Reino Unido, con Donald Pleasence como protagonista, en la que, aparte del ambiente claustrofóbico tan característico del autor, deja ver atisbos de un humor negro muy particular en él, que lo acompañará después en sus mejores películas. Esta también gana El Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como numerosos premios. En 1967 él viaja a Estados Unidos para rodar El baile de los vampiros, que es el primer film que él rueda en color, con Sharon Tate, que era una actriz y modelo de 23 años con la cual comienza una relación amorosa, también signada por la tragedia, porque sí. es a ella a quien le toca ser asesinada por el clan Manson. En aquella época Polanski se había mudado a una mansión en Los Ángeles y en algún momento se va a Londres a buscar material, a filmar, a buscar fotos y demás cosas. La deja sola por unos días, embarazada de casi 9 meses, 8 meses y medio, y este hombre, Charles Manson, entra en dicha casa y asesina a Sharon y a 4 personas más en su propia casa. Antes de esto, él filma El bebé de Rosemary. Dicen que también todo esto está relacionado con la masacre por este fanático de Charles Manson. En 1968, bueno, esa película obtuvo muchísimos premios y fue hiper conocida y famosa, una de las más emblemáticas y polémicas, conocida como El bebé de Rosemary o como La semilla del diablo en España, con Mia Farrow como protagonista. Entre ellos, entre todos los premios que tuvo, también tuvo nominaciones al Oscar, como 11 nominaciones, una barbaridad. Y el éxito internacional que ya se venía viendo en la filmografía de Polanski se determina con esta película, ¿no? Ya a esta altura Polanski tenía 35 años y se encuentra como en la mejor etapa de su vida, donde después sucede esto con Sharon Tate y él le agarra como una especie de impasse, una claro. necesidad de cortar con todo, y está un tiempo largo sin hacer nada, hasta que en 1971 vuelve al cine con Macbeth, una versión propia de la obra de Shakespeare, una película muy interesante a nivel cinematográfico, pero fue un fracaso a nivel comercial, aunque dicen que en Inglaterra funcionó muy bien. Y en 1973 viaja a Italia y filma ¿Qué?, una comedia con Sidney Rome y Marcello Mastroianni, que por momentos se parece un poco a la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y es uno de los momentos más divertidos de su filmografía. Suele vuelve a pasar que es un fracaso la película en Estados Unidos, pero en Europa consiguió un éxito bastante interesante, sobre todo en Francia, Italia y Alemania. En España fue prohibida por la censura de la época debido a los continuos desnudos de Sidney Rome, una de las protagonistas, y tan solo pudo verse en salas de arte y ensayo en versión original subtitulada. En el 74 filma, vuelve a entrar por la puerta grande y filma Chinatown, una película inspirada en los clásicos del cine negro, con las apariciones estelares de Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. Acá sí la película vuelve a ser un éxito mundial, logra 11 nominaciones a los Oscars, de los cuales solo obtendría uno, así como otros numerosos premios. En el 75 se prepara para Piratas, bueno, llega al Festival de Cannes, rueda el quimérico inquilino, un thriller psicológico también bastante conocido. Algunos dicen que es la obra cumbre del director, en el que él mismo actúa como protagonista. Se estrena en 1976, fracasa en Cannes y recibe malísimas críticas. En el 77 lo acusan, estando en la casa de su amigo Jack Nicholson, de mantener relaciones sexuales con una menor en un jacuzzi. Bueno, hay toda una historia que nunca se supo bien, aunque él se declaró culpable en algún momento. La joven lo denuncia. Y a partir de ahí, digamos que Estados Unidos lo persigue y le hace cumplir algún tipo de condena de prisión domiciliaria. Pero él nunca vuelve a pisar a Estados Unidos, ni siquiera para recibir Oscars, ni para participar de ninguna de sus próximas películas. ¿Por decisión propia? Por decisión propia, porque además lo perseguían, claro. Estaba perseguido por la justicia. Uh-huh. Una manera muy rara de perseguirlo, porque de golpe lo encuentran, de golpe lo apresan domiciliariamente por 40 días, después lo liberan, después vuelve la chica a demandarlo por otras cosas. Como que va y viene en esta cuestión de la denuncia y nunca termina de... Tiene hoy 82 años y todavía la causa está como a medio camino y no se entiende bien qué pasa. En los 90, bueno, en los 80 y en los 90, él sigue filmando, se casa por tercera o cuarta vez y nace su primera hija cuando él tiene casi 60 años. En el 94 se estrena La muerte y la doncella, basada en el libro del mismo nombre de Ariel Dorfman, con Sigourney Weaver como protagonista. Fue una película muy exitosa, tiene un segundo hijo llamado Elvis, sigue filmando la novela Puerta, una película con Johnny Depp como protagonista, muy interesante. También fue un éxito comercial. En el 2002, ya estamos en el siglo siguiente, él sigue filmando y filma El pianista, por la cual recibe la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Son las memorias de Ladislaw Spilsman, un pianista judío polaco que sobrevivió a las masacres. Una película súper interesante. También recibió 3 galardones como en los premios Oscar, entre ellos el actor Adrien Brody como mejor actor, mejor guion original de Ronald Hardwar y mejor director para Polanski. Un peliculón, si no vieron El pianista, véanla porque vale, recontra vale la pena. En general, toda la filmografía de Polanski es muy interesante. Después, en el 2005, hace Oliver Twist, también una peli muy interesante con la que él se identifica mucho como con su niñez y su pasado de joven. Y en 2007 se prepara para un nuevo giro en su carrera con la adaptación de la novela Pompeya de Robert Harris. En el 2009 inicia en Berlín el rodaje de The Ghostwriter, que es algo así como El escritor fantasma. Está también una peli súper interesante con Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, bueno, un elencazo. Y también la película tiene muchísimo éxito. Así que bueno, como verán, es un hombre de más de 80 años que sigue presente en el cine y sigue filmando éxitos totales prácticamente y bueno, y fue su cumple y no queríamos dejar de recordarlo. Después yo voy a postear en máquinas y se los voy a pasar los cortos que se editaron en un DVD en el 2007, un DVD que se tituló Roman Polanski cortometrajes, que creo que se consigue online. Uh-huh. Y es interesante para tenerlo, para verlo. Después, bueno, todas las películas de él se consiguen en la web, la mayoría, y si eres socio de algún videoclub, con más razón, prácticamente todos. ¿Cuál es la que Cinefi Laura recomienda y dice, esta refleja a Polanski y hay que verla? El bebé de Rosemary, hay que verla. Uh-huh. El bebé de Rosemary es un peliculón impresionante de 1968. Y después, El pianista, bueno, a mí me encantó. otro estilo de película, ¿no? Él digamos, tuvo como una etapa que tenía más que ver con el cine de terror y la cuestión así como muy tremenda y violenta, y siniestra. Y después otra que también siempre tuvo que ver con lo tremendo y con lo violento, pero más histórica, como la película El Pianista o Oliver Twist. Pero bueno, las películas de... Y su comedia, entre comillas, que fue prohibida durante muchos años también, El Baile de los Vampiros, por sus escenas de desnudos con Sharon Tate, de 1967, también es interesante verla. Es toda la filmografía muy interesante. Y recordemos que se la pasó ganando Oscars y premios varios desde los tempranos 70s hasta actualmente las últimas películas. Así que, bueno... Una gran, gran carrera la de Roman Polanski, que no se atreve a pisar a Estados Unidos, pero anda por el mundo filmando con sus más de 80 años. Genial. ¿Le parece hacer un entreacto? Hagamos un poco de música y volvemos con un poco de agenda cinéfila. Muy bien. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Hacia Elvis Presley, a quien recordamos también, y tenemos agenda, la que prometimos. Es momento de estar atentos y atentas, porque hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas en las que participar. Hay una cosa muy interesante: si entras en Festivales Nacionales Inca desde Facebook o te metes por la web del Inca, hay una convocatoria a participar del catálogo de festivales, muestras y semanas de cine de la Argentina. O sea que si tenés una sala, o tenés un centro cultural, o tenés ganas de iniciar algo que tenga que ver con muestras o festivales de cine, tenés que entrar a la web, a un link que aparece ahí en la web del Inca, y mandarles toda la información. Esto es hasta el 31 de agosto. Muy interesante para la difusión y para poder participar de todo lo que tiene que ver, y que el Inca también promocione tu festival o tu muestra de cine. Después, si tenés ganas de quedarte en tu casa y hacer fiaca y estar tranqui. Te pintó el frío y no querés salir. Te pintó el frío, no querés salir, esperemos que no llueva, pero de golpe o no tenés plata y estás ahí cortón. Esta semana en Filmoteca, en la TV pública, desde el lunes están pasando películas hasta hoy. Ah, hoy termina, 20 de agosto. Hoy termina la muestra de la semana de José Martínez Suárez, que no es otro que el hermano de Chiqui. El hermano bueno de la Chiqui. Yo lo quiero mucho, es un viejo divino, que es el director del Festival de Cine de Mar del Plata. Lo conocí personalmente en una, en una de mis participaciones como cronista del Festival de Mar del Plata. Es muy genio. Y hoy jueves a la 1:20, es muy tarde lo único, tenés que trasnochar mal. Bien, pero bueno, es así. Si te dio el insomnio y querés prender la tele un rato. O te dormiste la siesta y después no tenés sueño, qué sé yo. Podés ver El Crack, dirigida por este gran, gran director, muy, muy grosso, José Martínez Suárez, con Jorge Salcedo, Aída Luz, Marco Zucker, Carlos Rivas, Enrique Cosi y Fernando Iglesias. Hoy es la última peli, dieron Los Chantas, dieron Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico, que es muy buena, y Dar la Cara también, de José Martínez Suárez. Así que es una de las posibilidades, es acercarte al cine de este grosso argentino, no tan conocido, comercialmente. Sí. Pero muy interesante. Después, no te olvides que el primero empieza el Festival Cartón. Exactamente. No nos olvidemos. Quedan muy poquitos días para que empiece. Máquinas de Mirar va a estar presente, como en los últimos festivales. Nosotros, con la muestra de juguetes interactiva y participativa, vamos a estar el 5, que es sábado, a la tarde. El mismo día estuvimos recomendando que el corto Meñique. Ajá. ¿Aquí mismo van a estar? Acá en Lambaré. Sí, aquí. Perfecto. Aquí en la entrada al fondo, al lado del buffet, vamos a tener ahí una mesita con los juguetes. Entonces es programa por dos. Programa por dos, por tres. Vamos a estar ahí toda la tarde para que los chicos y los grandes puedan acercarse a interactuar con los juguetes ópticos, conozcan lo que son, los que no lo conocen, y los que ya lo conocen puedan tener un acercamiento más. Y a lo mejor hacer algún tallercito. Vamos a ver cómo, según la cantidad de gente que haya, si se puede o no se puede. Y después quería recordarles que el viernes, el viernes que viene, dentro de una semana prácticamente, empieza el taller de juguetes ópticos, El Nacimiento del Cine y sus Pioneros, en la Escuela de Maestros. Si entras a la página del Gobierno de la Ciudad y a Escuela de Maestros, creo que todavía te podés inscribir si es que hay cupo. En realidad la inscripción ya cerró, pero si hay cupo, todavía te anotan. Perfecto. Esto va a ser los días viernes, o sea, el taller va a empezar el 28 de agosto, los días viernes a las 18 horas, en Güemes 4610, que es una de las sedes de la Escuela de Maestros. Y esto para los docentes. Si no sos docente, no te podés anotar. Y si sos docente, te anotás y no pagas nada, es gratuito. Y si no sos docente y no te pudiste anotar o te quedaste sin vacante, en Espacio Maquinarte, en Montserrat, vamos a empezar un taller similar, de manera privada, digamos, los días martes a las 6 de la tarde, a partir del 8 de septiembre. Así que para eso te haces amigo de Máquinas de Mirar o me escribís a cinefilaura@espaciomaquinarte.com.ar. Perfecto. Así que bueno, bastante para hacer, para ver y para no perderse en de todo un poco de lo que se viene. Bien, sí. Nutrida la agenda, ya sabemos que en septiembre va a estar movido, vas a traer toda la actualidad de este cartón que nos invade del 1 al 7. Estamos muy contentos, muy contentos. Y también te adelanto, te cuento, te comento, te chusmeo que este sábado va a estar... No, perdón. Entré, me pasé para el sábado anterior, que estuvo el ciclo Pororo. Me confundí de fecha. Pasé por acá y me acordé que anduvo por aquí el ciclo Pororo que recomendamos. Sí. Y este sábado 22 vuelve a estar también ciclo Pororo con Anina. Bien. De Alfredo Soderguit. Sí, una película para infantil, para que se vengan todos los chicos y chicas también. A las 17 horas el sábado. Sí, exactamente. Muy bien, con entrada a la gorra. Sí. Muy bueno va a estar el ciclo Pororo, siempre es muy bueno. Y bueno, y el Festival Cartón cada vez es más lindo y cada vez tienen más películas. Y la verdad que es un ambiente súper cómodo para venir con chicos, con grandes, con nietos, con sobrinos, con lo que quieras. Divino lugar. Muchísimas gracias, Cinefi Laura, por haberte acercado este mediodía aquí a la tribu y te estaremos viendo la semana que viene. Muy bueno. Nos vemos la semana que viene. ¡Sándwiche! ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero,